Dios es todo amor. Los pajaritos vuelan, vuelan, vuelan. Los pajaritos vuelan, Dios es todo amor. Las estrellitas brillan, brillan, brillan. Las estrellitas brillan, Dios es todo amor. Las flores cabecean, cabecean. Las flores cabecean, Dios es todo amor. El sol redondo gira, gira, gira, eso redondo gira, Dios es todo amor.